En la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves vamos a hablarles de actualidad local, centrándonos precisamente en el trabajo que se desarrolla por parte de Básica en nuestro municipio Basuras Sierra de Cádiz, que en nuestra localidad, pues en este caso, lleva a cabo trabajos de la recogida de enseres, trabajos también relacionados con la limpieza y trabajos obviamente relacionados con el ámbito de parques y jardines. Pues nosotros queríamos centrarnos precisamente en el día de hoy en los trabajos que se están llevando a cabo en nuestra localidad de limpieza y baldeo de cera en las calles y plazas que han formado parte del itinerario, del recorrido esta pasada Semana Santa de las diferentes procesiones. Una información que nos va a llegar por parte del encargado en Ubrique de Básica, de Enrique Piedra, a quien vamos a saludar enseguida. Enrique Piedra, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues un trabajo muy específico y concreto que en los últimos años se le ha prestado una especial atención, ¿no? Sobre todo porque los recorridos de las procesiones conlleva ese hándicap de la caída de cera al piso, al suelo, que provoca molestias además también para los propios usuarios. Y por todo ello, desde Básica, desde hace algún tiempo se lleva a cabo un operativo especial, un dispositivo concreto para eliminar, ¿no?, esa cera y evitar cualquier tipo de circunstancia que se pueda producir. Cuéntanos un poco en qué ha consistido este año todos esos trabajos que se han llevado a cabo. Bueno, aunque estamos hablando en concreto de la cera, el tema de la Semana Santa implica otro movimiento. Por ejemplo, nosotros hay que proceder a una retirada de todos los contenedores en los tramos de las distintas procesiones. Uh-huh. Se retiran los contenedores, se reubican en lo más cercano posible al sitio donde estaban y a la vez se colocan unos carteles informativos donde se informa sobre la nueva ubicación provisional de dichos contenedores. Así que el vecino sepa, oye, aquí estaban los contenedores, pasa la procesión, los hemos modificado de tal forma que no sean visuales a la hora de pasar la procesión. Lo primero que hacemos es la retirada. Dicha retirada, aunque siempre, todos los días, cuando se retiran los contenedores, se barren lo que le llamamos nosotros los suelos, pero muchas veces lo que son los iglús de papel, cartón y vidrio implica que hagan más. Nosotros lo que hacemos es, con el equipo de la baldeadora, se limpian todos los suelos para que no se vea nada bien. Una vez que ha pasado la procesión, lo que se vuelven a colocar esos contenedores en su sitio original. Una vez que ya vemos, se hace una limpieza de todos los suelos por donde ha procesionado, y que implica el que un operario de la limpieza viaria, con la escoba del recogedor, vaya recogiendo las esquinitas donde no llega la barredora. Uh-huh. Entonces son las típicas botellas de agua, el cleaner y lo que es la cera, que digamos que es lo más complicado. En el tema de la cera, se hace, evidentemente, después de la procesión primera, incluso la borriquita. Sí. La del miércoles santo es el tema del casco antiguo. La complejidad es la cera, las piedras, el empedrado del suelo y también se dan las condiciones climatológicas. Es decir, la cera en seco resbala menos, cuando se unta con el agua empiezan los problemas. ¿Nosotros cómo hacemos? Se empieza a limpiar sobre todo a las 8 de la mañana por el tema del ruido, no molestar a los vecinos, y entonces vamos a hacerlo por tramos. Es decir, en el principio se limpió el jueves lo que es el tramo más peligroso, que sería de la calle Nevada hacia arriba, que se quita con agua y se va recogiendo, porque la cera, aunque tú la intentes empujar, siempre tienes que acabar quitándola, porque lo único que haces con el agua sería moverla de sitio. Claro. Entonces es un trabajo que es más lento que lo que normalmente. Ese es el tema de la recogida. Una vez que pasan las procesiones, se va haciendo. Luego queda toda esta semana en la que les pedimos disculpas a los vecinos, porque hay tramos en los que podemos poner el camión para quitar la cera y pueden pasar los vehículos. Principio de la calle Torre y en la calle Nevada también podemos ponernos, pero hay sitios en los que tenemos que estar en medio. Entonces, hemos ido cortando progresivamente todos estos días hasta hoy. Hoy ya nos queda nada más que un tramo que sería comprendido entre San Antonio y el Peñón, que es llano, que tiene menos peligro, digamos, que ese se hará este domingo para ya no molestar a los vecinos. Es decir, porque están los panaderos a las 8 de la mañana, los vecinos que llevan los niños a los colegios, y entonces es un trasiego que te impide hacer bien el trabajo. Entonces vamos a dejar el tramo último, que ya hemos acabado hoy, que estamos precisamente, he visto que el camión está en la calle Real. Ya lo que quedaría sería el tramo que te he comentado antes, el domingo. Vale, también entonces, implica sí. Muchas veces nosotros pasamos antes de la procesión colocando la cartelería que te he dicho sobre la nueva ubicación, y muchas veces va un operario 2 horas antes porque es fijo que o en el San Juan te den un colchón o venga un vecino y te deje un mueble y enseres, como se recogen diario, puede ocurrir eso. Entonces siempre 2 horas antes pasa un operario que limpia todo, que no haya problemas. Claro. Y además, una de las cosas que se hace es que a la vez que hemos estado haciendo la limpieza, no se ha dejado de prestar los servicios. Por ejemplo, los servicios de recogida de papel, cartón, vidrio y envase, que se suelen hacer en la mañana desde las 5 de la mañana hasta las 2:30. Y en la noche, la recogida del residuo sólido urbano se modifica. Es decir, si antes se entra a recoger la RSU, se entra a las 10 de la noche, lo dejamos para que una vez que ha acabado todas las procesiones, entonces entramos nosotros a recoger. Siempre adecuando nuestro servicio de la mejor manera posible a que las procesiones se hagan con normalidad. Claro, es un trabajo considerable e importante, ¿no? Porque en muchas ocasiones que hemos conversado con el gerente de Básica, con Javier Jiménez, nos decía que Ubrique tiene una idiosincrasia particular, y es el hecho de que hay muchas fiestas, hay muchos eventos que sí conllevan después un tratamiento especial de limpieza, y eso está claro, Enrique, que tú lo puedes corroborar, ¿verdad? Sí, claro, es que, por ejemplo, ahora está la cosa, debido a las condiciones climatológicas, está más tranquilo. Hecho. De hecho, ya se han anulado, por ejemplo, concurso de miga de este sábado, sí, que no, tanto mi compañero de jardinería, Juan, iría a cortar la hierba para que se quedara todo en perfectas condiciones. Claro. Nosotros le pondríamos los contenedores, le daríamos contenedores pequeños para que también cada cuatro equipo de migas tuviera su contenedor, tuvieran que ir a desplazarse a tirar la basura, y luego una vez que se ha acabado todo, pues hay que empezar a recoger todos los contenedores y limpiarlo todo. Claro, que siempre como hablamos la sí, en sí, las carreras de las nutrias y los carnavales, ya ni hablamos de todo lo que hace falta. Claro, es que siempre hablamos de la limpieza posterior a la realización del evento festivo, pero si bien es cierto, como tú nos estás contando, que también hay que realizar una planificación anterior, ¿no?, para habilitar de contenedores, sí, para ya modificar los espacios en los que están dispuestos si es necesario. En fin, es necesario esa organización anterior a lo que es el evento que se vaya a celebrar. Claro, es que todo, bueno, bien es cierto que ya tenemos una experiencia de muchos años, que hay pocas modificaciones, pero más o menos tú sabes que, como te explico, llegan las migas, pues sí, hacen falta 12 o 14 contenedores de 240-360, hace falta, cada vez va más, hace falta 4 o 5 de refuerzo grande para que y desalojando, y ya ni te digo, por ejemplo, lo que próximamente, ahora en abril, cuando tengamos la subida, claro, de Ubrique. Entonces, igual, hay que hacer una organización para que desde el día 20 viernes estén todos los contenedores en su sitio, organizar la recogida, y siempre intentando no interferir en la gestión del evento. Es decir, nosotros, nuestro trabajo es ahí al lado, el más oscuro, pero es tanto más importante que cualquier organización. Claro que sí. Sé que eso precisamente te iba a comentar. Hoy se presenta la subida Ubrique, que tendrá lugar prácticamente en 2 semanas en esa localidad, y vosotros ya planificando también cómo vais a dotar de contenedores, por ejemplo, ¿no?, a todo lo que sí, lo que es el evento que se va a tener lugar en, sí, en esa localidad. Claro, nosotros, por ejemplo, tenemos desde algo tan fácil, donde sea la recta del hipersólogo Gabinete de Jesús Janeiro, hay que reforzar porque allí va a haber unos equipos trabajando que van a generar unos residuos, hay que aumentar la dotación, y luego todo lo que es la carrera, tanto desde algo tan simple como reforzarle a la gasolinera los equipos y todo el recorrido, pues casi 35 contenedores que hay que ir sumando y colocando y recogiéndolo desde el viernes. 35 contenedores tan solo lo que es el trayecto, el recorrido de la subida, el ¿no? El trayecto desde que para nosotros es desde que empieza aquí la avenida Jesús Janeiro hasta que llegamos a donde está la meta, que le ponemos a los equipos de cronometraje, organización y demás, que ponemos el último contenedor. Y luego, junto con nuestros compañeros de jardinería, queda el lunes que todas las fincas colindantes y anexas a la calzada quede limpia, ya que los vecinos ceden el sitio para que las personas disfrutemos de ese día. Luego hay que dejarles el campo lo más limpio posible. Intentamos que sea el 100%. Trabajo de desbrozamiento, de retirar, y más ahora, ¿no? Con lo que ha llovido este año, sí, que sé que tenemos la vegetación. El desbroce es un trabajo añadido. Claro que sí. Bueno, pues esto nos va a servir también para conocer un poquito más el trabajo que se lleva a cabo por parte de Básica en nuestra localidad a la hora de cubrir distintos eventos que tienen esa categoría un poco de especial, aunque para nosotros sea algo normal. Lo digo porque todo esto, como tú bien decías antes, no influye en el trabajo diario, ¿no? que tenéis que desempeñar de recogida, de residuos y de limpieza viaria. Vamos a dejar de hacer esto porque hay que hacer esto, ¿no? Lo vamos buscando huecos, aprovechamos, oye, mira, vamos a hacer esto, y nosotros prácticamente ya tenemos, pasamos de una fiesta a la otra. Hemos acabado Semana Santa, ya estamos en plan carrera. Una de las cosas que te quita gracia de seguir, desde aquí haríamos desde Básica, es una llamada a los espectadores, que a los vecinos que vean estas carreras, pues que usen los contenedores. Por el bien de todos. Algún día nos gustaría que incluso separásemos los residuos que vamos a generar, pero por ahora vamos a pedir que por favor que los usemos, que hay cada 100, 150 metros hay un contenedor, que podemos movernos con la bolsita igual que hemos subido para arriba, cuando vengamos para abajo, lo dejamos en el primer contenedor, pero que hay un contenedor, no lo dejemos en el campo, no lo dejemos en los arcenes, y que entre todos colaboremos a que todos los eventos que hagamos sean los más limpios posibles. Y ya reitero, para atrás, carnavales y lo que sea. Claro que sí, porque bueno, eso facilita también el trabajo de todas las personas que están, bueno, pues recogiendo lo que los demás dejamos, ¿no? Que es una labor importante, y hay que contribuir también, sobre todo, bueno, pues por ser un poco cívico, ¿no? Que en fin. Por aclarar, hoy, por tanto, podemos decir, bueno, en realidad es el domingo, ¿no? Se podría decir que concluiría el dispositivo especial de limpieza que se está llevando a cabo en el casco antiguo con motivo de la Semana Santa, ¿verdad? Exactamente. En este caso en concreto hemos optado hoy porque ya hemos visto que había muchos problemas, había que mover, y entonces otro año también lo hicimos de igual modo. Ya se ha informado esta mañana al jefe de la policía de la sección de tráfico, se ha hecho, digo, mira, ellos colaboran con nosotros, nos tenemos nuestras vallas para poder cortar y generar el menos estropicio a los vecinos. Entonces ya hemos hablado con ellos, le hemos dicho que ya hoy estamos en la calle Real, que ya no estamos molestando porque ponemos el camión entre la calle Madera y a ver cómo lo hacemos, y ya lo dejamos, lo que nos queda es un tramo recto que genera menos peligro, y ya se acabará de limpiar el domingo y dejaremos a hoy, mañana y el sábado, sobre todo que los vecinos que los estamos, digamos, nosotros molestando en esta semana de limpieza. De igual modo, en el sistema de limpieza, por un problema de última hora, no hemos podido contar este año con una máquina nueva, que de hecho posiblemente en 10 días ya se verán ubrique, que es una baldeadora de agua caliente que es mucho más efectiva. Claro. El problema de homologación, hace un vehículo distinto, tiene que pasar un proceso de homologación, que es lo que nos ha retrasado prácticamente 10 días, 10, 15 días el que no estuviera aquí en Semana Santa. Ya os citaremos para que cuando se empiece a hacer la limpieza de la Avenida España, de Chicles y demás, ya la veamos actuar. Sí, ese es una maquinaria especial que se anunció en su día, ¿no? Por parte del gerente, que permitiría realizar una limpieza en mayor profundidad en zonas pues muy transitadas, como puede ser la Avenida España, y que también hubiera venido muy bien para quitar la cera. No, la cera no hubiera venido. Hemos seguido con el sistema tradicional, el agua, esperamos un poquito, se recoge con una escoba y se intenta quitar toda la cera lo mejor posible. Claro. Pues esperemos que Dios quiera que el año que viene ya la tengamos más operativa. Bueno, de hecho vamos a poder hacer práctica durante dentro de nada, la veremos, creo, operativa. Llegarán unos días, no se puede decir. Sí, sí. Bueno, pues ahí queda todo ese trabajo que se lleva a cabo por parte de Básica en nuestra localidad como dispositivos especiales de limpieza que se desarrollan y que se mantienen conforme, bueno, pues se va haciendo lo que es el trabajo diario, ¿no? Por parte de todos los operarios de Básica. Era esta una de las cuestiones que queríamos nosotros tratar, y para ello hemos conversado con Enrique Piedra, pero además, Enrique, creo que te acompaña Francisco García, que es el responsable del punto limpio de Ubrique. Y queríamos pues aprovechar también este encuentro de actualidad para para conversar con él, porque hoy se cumplen 2 meses desde que se pusiera en marcha, desde que abriera sus puertas el punto limpio de nuestra localidad. Y queremos conocer pues un poco cómo está resultando, cómo está marchando el funcionamiento del punto limpio en Ubrique, la acogida que está teniendo por parte de los vecinos de nuestra localidad y bueno, pues las pequeñas cuestiones que hay que depurar, ¿no? Siempre que se pone en funcionamiento un servicio, pues siempre precisamente con su marcha, con su funcionamiento, es como se comienzan a depurar distintas situaciones y queremos conocer bueno, pues todos esos detalles. Si te parece, Enrique, sí, no, ¿pasas con él? Francisco. Exactamente, le damos también la bienvenida, como decíamos, a Francisco García, que es responsable del punto limpio en nuestra localidad, y vamos a conversar con él igualmente durante los próximos minutos. Francisco García, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, se cumple en este 5 de abril, en realidad, 2 meses desde que abrió sus puertas el punto limpio de Ubrique, y queríamos aprovechar pues para conocer cómo está funcionando, cómo está marchando este servicio, la aceptación que está teniendo igualmente entre la población ubriqueña. Y bueno, pues todos esos aspectos también que generan duda, como decía yo antes, generan, bueno, pues falta de información en torno al funcionamiento, ¿no?, del día a día del punto limpio, pues vamos, si te parece, a aclararlo. Antes de comenzar, Francisco, ¿cómo está marchando en estos 2 meses desde que se abrió las puertas el punto limpio de Ubrique? ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo ha marchado? ¿Qué valoración harías? Pues la verdad, una valoración positiva. Mejorable, porque todo se puede mejorar. Empezó lentito por falta de información, como tú bien dices, pero vamos, poco a poco, entre las actividades que estamos haciendo, dísticos que hemos repartido, se están repartiendo día de hoy, sobre 2.000 dísticos en toda la localidad. Estamos haciendo visitas a colegios, que como sabemos los niños muchas veces nos enseñan mejor que nosotros a ellos. Y está teniendo una aceptación, una valoración positiva, pero mejorable, en mi valoración ahora mismo. Claro, se están haciendo un poco campañas también informativas, divulgativas, para dar a conocer lo que es el servicio a toda la población, desde los escolares, ¿no?, hasta, bueno, pues el resto de la ciudadanía. Correcto, correcto. Uh-huh. Estamos intentando de que llegue a todo el mundo. Mucha gente, falta de información, y estamos haciendo mucho hincapié, aunque la verdad, me reitero que está teniendo una acción positiva. Están llenando muchos residuos, que se están separando, se están reciclando, se están reutilizando, y por esa parte estamos muy contentos. Uh-huh. No sé si tiene, nos puede ofrecer algún tipo de dato en cuanto al número de elementos, ¿no?, de residuos que han entrado al punto limpio en estos 2 meses tan solo desde que se pusiera en marcha. Recordemos que las dependencias del punto limpio son instalaciones acondicionadas para la recepción, para el acopio además de residuos de todo tipo, ¿no? Desde enseres que podemos encontrar, por cierto, todavía en la calle, hasta, bueno, pues material quizás un poco más sensible. ¿Qué es lo que está llegando, sobre todo? Pues, en general, lo que más está llegando son electrodomésticos, sobre todo los televisores antiguos de HRC. Están llegando muchos muebles, pilas. En realidad, está llegando de todo, fluorescente. Se divide en varios sectores que tenemos bien diferenciado allí. Y está llegando de todo y de todo tipo, la verdad. Estamos teniendo, como somos nuevos, digamos, en este tema, en Ubrique, pues estamos teniendo un poquito más, va un poco más lento, pero se está con pasito firme. Que todo vaya a su sitio, que todo, estemos seguros de que se recicla en su sitio, esté todo bien. Pero en general está llegando, entrando de todo un poco. Uh-huh. Siempre se ha dicho que en nuestra localidad, en Ubrique, no es por ponernos medallitas, ¿no?, pero sí que siempre se ha dicho que en este sentido, pues somos de los que más reciclamos, o al menos lo intentamos, ¿no? Depositando en cada contenedor apropiado los residuos, ¿no? Como responsable, Paco, ya no solo del punto limpio de Ubrique, sino también de Borno, de Olvera y próximamente del de Villamartín, ¿se confirma esa teoría, esa hipótesis de que en Ubrique, bueno, pues sí que le damos uso, de momento, en los 2 meses que llevamos, al punto limpio? Tajantemente, vamos. La conciencia que hay en Ubrique no la hay en otros pueblos. Que es bastante orgulloso, pero nosotros, como empresa, que siempre haya más concienciación, tanto en Ubrique como en los demás puntos que llevamos. Claro. Nosotros, nuestro objetivo, como siempre, parece una utopía, es el residuo cero que queremos conseguir. Recordemos ya, si te parece, ¿no?, en este punto, qué tipo de residuos son los que se tratan en el punto limpio. ¿Qué es lo que pueden llevar hasta allí? Pues en un punto limpio se pueden llevar todo tipo de residuos de origen doméstico, que en otra entrevista ya lo recalcamos, sí, de origen doméstico, y que no se pueden tirar en los contenedores que usamos diario, como son el amarillo, el verde y el azul, papel, residuo orgánico y envase. Y el de vidrio. Aparte de eso, se puede llevar de todo, como dije antes, electrodoméstico, radiografía, pila, el aceite, que también les recuerdo que tanto el aceite usado como la ropa usada se destinan a la ONG Madre Coraje y Cáritas, uh-huh, respectivamente. Uh-huh. A través de diferentes acuerdos, ¿no?, de colaboración, tienen pues ese objetivo solidario también, podemos decir. Correcto. Pues todo esto es lo que se puede llevar en el punto limpio de nuestra localidad en un horario bastante amplio en realidad, ¿no?, de 9 a 1 y media, de 4 a 6 y media de lunes a viernes y de 9 a 2 pues la jornada de los sábados. Si bien hay una dificultad, y ahí sí que te quería preguntar, ¿no?, en concreto por este asunto, porque a pesar de que el punto limpio está en funcionamiento desde hace 2 meses, del pasado 5 de febrero, sí que se han visto situaciones en las que hemos encontrado enseres, otra serie de elementos dispuestos en el viario público. En principio esto es algo que ya no deberíamos de ver, ¿no? Perdón. Le comento. Sí. Tenemos en proyecto el nuevo punto limpio móvil. Venga. Que va a ser un vehículo itinerante que va a ir por todas las localidades, cita previa para evitar este impacto en los contenedores, que tanto higiénico como estético queremos quitar. Ya te digo, todo va poco a poco, y el siguiente objetivo también es eso, quitar que los contenedores se dejen en los residuos que deben ir al punto limpio. Entendemos que hay gente que no tiene vehículo para transportar un sofá, una cama, pues lo siguiente es darle el servicio del punto limpio móvil. Está en proyecto también eso. Claro, en realidad prácticamente sería, pues mantener el mismo servicio que se hacía antes. Lo que pasa que antes no teníamos el punto limpio aquí en nuestra localidad, no se le ofrecía a los ciudadanos la posibilidad de gestionar ellos mismos y, desde básica directamente tenían que trasladarlo, no sé si a la planta de transferencia o cualquier otra localización, ¿no? Pero ahora sí que se lleva ya directamente al punto limpio. Correcto, al punto limpio, y ya desde el punto limpio, a través de unos gestores de residuos a nivel nacional, lo vamos enviando a cada sitio en concreto, cada residuo en concreto, para aprovecharlo al 100% cada residuo. Claro. Bueno, recordemos que está situado el punto limpio en concreto en la sede de básica, ¿no?, podemos decir, en esas instalaciones, en el plan parcial 1, en la carretera de la Diputación sin número, allí donde está situado el punto limpio, y donde pueden dirigirse en ese horario que anteriormente hemos comentado todos los ubriqueños que deseen pues depositar su residuo y darles un tratamiento adecuado, ¿no?, porque en definitiva se trata de eso. Sí, ya digo, aquí va a haber siempre, en ese horario hay un operario que le va a atender al usuario, le va a informar, se le va a entregar un dístico también de información para próximas veces que venga. Y está abierto para todo el mundo, que si alguien quiere ir solamente a preguntar, que viene mucha gente que pasa por ahí a dar paseo, que van a dar pasito por la carretera, mira, pues toma un dístico y te vamos informando, le enseñamos las instalaciones. Por cierto, quiero aprovechar para dar las gracias al colegio Ramón Croza, que vino a traernos a los niños a enseñar el punto limpio, y nos pasamos un día muy bueno educativo también. Formó parte también de esas campañas de divulgativas, ¿no?, de información de lo que es el servicio que estáis llevando a cabo entre los escolares, y bueno, pues uno de ellos ha sido el Centro de Educación Infantil y Primaria Ramón Croza. Nos decías antes, punto limpio móvil, se va a poner en marcha en breve, previa cita, previa comunicación. ¿A qué teléfono? Al teléfono de básica. De todas maneras, cuando esté en marcha, mandaremos información vía, tenemos la página del Facebook también nuestra, uh-huh. de Básica, vía redes sociales, vía ustedes que uh-huh. siempre colaboréis con nosotros, Radio Brique y todas las emisoras, y se informará concretamente cómo sería esta recogida, digamos, previa cita. Uh-huh. Pues es muy importante también ese aspecto para tenerlo en cuenta y para que, bueno, pues dejemos de ver imágenes quizás que no son las más adecuadas, ¿no? Teniendo en cuenta todos los servicios que se prestan en esa localidad dentro de lo que es el ámbito de la recogida de residuos y el hecho de que, bueno, pues cuenta nuestra población con un punto limpio y con todo el trabajo, ¿no?, que se lleva a cabo por parte de Básica. Francisco, yo quería hablar contigo simplemente para hacer esa valoración, ¿no?, en torno a lo que ha sido la puesta en marcha del punto limpio durante este poco tiempo, 2 meses, pero que sí que se hace un balance positivo de ese espacio temporal en el que se ha desarrollado, en el que se le ha dado uso, ¿no?, al servicio del punto limpio y poco más. No sé si quiere concluir con alguna otra cuestión. Pues nada, solamente invitar a la gente para que venga a visitar el punto limpio, uh-huh. que recicle todo lo que esté en sus manos y que por parte de Básica estamos ahí para ayudar, informar, reciclar, que es lo que queremos de manera de ayudar a la conservación del medio ambiente lo más posible. Y, por supuesto, daros las gracias a ustedes por esta oportunidad de llegar a la gente. Francisco García, responsable del Punto Limpio, muchísimas gracias por estar con nosotros y también agradecemos a Enrique Piedra, encargado de Básica en Ubrique, que nos haya atendido para informarnos de todo el trabajo que se está llevando a cabo en nuestra localidad en torno a estas cuestiones. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Radio Ubrique. Gracias a ustedes.